Guadalupe Nettel, Premio Herralde de Novela 2014. México, Distrito Federal. La editorial Anagrama otorgó el Premio Herralde de Novela 2014 a la escritora mexicana Guadalupe Nettel por su obra Después del invierno, en la que cuenta la historia de un hombre y una mujer que narran sus neurosis, pasiones y fobias desde dos ambientes muy diferentes. De acuerdo con la editorial, la novela de Nettel, que escribió bajo el seudónimo B. Parker, muestra, con estilo incisivo, humorístico y a veces conmovedor, los mecanismos de las relaciones amorosas y sus diversos ingredientes. Luego de saberse ganadora de la 32 edición del galardón, Nettel afirmó: "Pensaba que no podía llegar más alto". Sobre la novela ganadora, dijo que tiene que ver con el luto, con esa parte muy cotidiana que, sin embargo, intentamos no ver. Una buena manera de describir Después del invierno, dijo, sería hablar de una novela de amor y muerte. Es totalmente una novela de rapiña porque toma fragmentos de las vidas de muchas personas. Es un collage de varias vidas que narra el encuentro chispeante entre dos neuróticos de diversas índoles, añadió. Guadalupe Nettel, nacida en la Ciudad de México en 1973, es doctora en Ciencias del Lenguaje en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París y autora de cuatro libros de cuentos: Juegos de Artificio, Le Jour Fossile, Pétalos y otras historias incómodas, y El matrimonio de los peces rojos. Entre las novelas que ha escrito destacan El huésped y El cuerpo en que nací. La escritora mexicana ha recibido, entre otros premios, el alemán Anna Seghers, el premio franco-mexicano Antonin Artaud y el nacional de cuentos Gilberto Owen. El jurado que otorgó a Guadalupe Nettel el premio Herralde, dotado con 18.000 euros, estuvo compuesto por Salvador Clotas, Paloma Díaz Mas, Marcos Giralt Torrente, Vicente Molina Fuax y el editor Jorge Herralde. De 1.462 novelas participantes, el jurado seleccionó a 11 de diferentes partes del mundo. Fin de la nota. La redacción, 3 de noviembre de 2014. Guadalupe Nettel, Premio Herralde de Novela 2014. Del sitio web Proceso, www.proceso.com.mx.